indignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Hoy no está Virginia Corol, casi se animó Juan Manuel Holz. Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Ernesto, buen día a la audiencia. Regresa el hijo pródigo a la casa, ¿cómo estás? Estuviste ausente varios días. Estuve haciendo algunos trámites por el interior y bueno, contento nuevamente de estar en la radio y ser siempre invitado. Me siento cómodo, ¿no? Nosotros también acá estamos contentos de tenerte. Y bueno, aparte sos un elemento muy valioso, ya que permanentemente estamos necesitando luz por sobre las tinieblas de la parte legal con lo que tiene que ver con los trabajadores. Está en la operación técnica Juan Manuel Escobar, que muy amablemente nos pasa la música, recibe los mensajes y eventualmente nos va a decir también cómo está el tiempo y qué nos espera para la semana. Le vamos a pedir más adelante si es tan amable. Por ahora tenemos los títulos de la semana. Fue una semana bastante movidita, tenemos novedades con respecto a las pasadas elecciones del IPS. Así es. ¿Qué hay de nuevo, sintéticamente, y después ampliamos? Bueno, ¿se avanzó algo? Hay muchas cuestiones para resolver, pero en realidad avances hay pocos. Hay un comportamiento de los sectores estatales que no acompañan a las denuncias que estuvieron haciendo los jubilados. Uh-huh. Tenemos una resolución del Tribunal Electoral en cuanto a la denuncia que se hizo por el fraude electoral. Uh-huh. Y bueno, si querés te cuento ahora, te voy adelantando. Después. Bueno, pero tenemos una decisión ya del Tribunal Electoral. Que es a donde se recurrió, ¿no? Se recurrió donde se hizo la denuncia, a los efectos que se investigue toda esta situación de fraude. Y bueno, después te voy a contar qué sí. Nos dijo. Vamos a poner un poco de suspenso sobre el tema. Atención, entonces. Atención, jubilados del IPS, atención los que participaron en las elecciones, que hay una decisión. Y atención, afiliados en general del IPS, porque es el destino al que todos queremos algún día arribar, que es el de la jubilación. Y bueno, muchas veces los que estamos en actividad no tomamos conciencia de la problemática que están viviendo ahora los jubilados y lo que nos espera más adelante. Así que atención, porque también tenemos más noticias sobre los jubilados docentes. Pese al frío y la lluvia, docentes jubilados marcharon por, a ver cómo se dice, 95ª vez, ¿no? la marcha número sí, 95. Creo que es correcto. Cada jueves desde hace ya 2 años se movilizan para reclamar que se respete la movilidad jubilatoria, que el IPS pague la deuda y que el IPS justamente sea administrado por los afiliados. Así que se sumó una temática más en la marcha de los jubilados, sí. Es del tema que estábamos tocando anterior, el tema del fraude electoral que hubo. También es una nueva temática que van llevando día a día en cada una de las marchas. Uh-huh. Inclusive ya no solo se circunscriben en la marcha de los días jueves, sino que armaron una carpa en la Plaza 9 de Julio para seguir con su lucha. Así es, con total dignidad y con mucha fortaleza, envidiable si se quiere, porque los jubilados están dando ejemplo de cómo luchar con perseverancia, con paciencia y con tenacidad más que nada. Y bueno, están yendo los jubilados ahí llevando adelante los reclamos, que son nuestros reclamos también. Inclusive ellos los toman ya así, o sea, no lo toman como un reclamo que ellos van a ver los beneficios, sino que es como que están haciendo patria para la gente que viene atrás, que son las generaciones más jóvenes. Como decía mi querido amigo Ricardito Borsini, esta lucha que yo estoy llevando adelante no la voy a ver, no voy a ver los frutos, la vas a ver vos que sos más joven, me decía en vida Ricardito Borsini, le mando un saludo que desde el cielo nos está escuchando. Muy loable, muy bueno. Las enseñanzas a Ricardo, siempre presentes. También tenemos más noticias a nivel local. Otra vez el mercado central fue noticia. Bueno, se firmó un acuerdo entre los miembros del sindicato de trabajadores del mercado central y los comerciantes que tienen puestos ahí en el mercado central, los puesteros. Firmaron un acuerdo también con los consumidores del mercado central, en el que lo principal era que se le iba a pagar 2 pesos por bulto a los compañeros que cargan y descargan los bultos de los camiones y las camionetas. Se firmó ese acuerdo. Uh-huh. También se firmó un acuerdo, en ese mismo acuerdo decía que los únicos que podían hacer este tipo de trabajos, los únicos calificados para hacer este tipo de trabajo, son los miembros de este sindicato. Está firmado y homologado por el Ministerio de Trabajo. Pues bien, en el fragor de las noches del mercado central, muchas veces no se respetan estos acuerdos. Se respetan por parte especialmente de los puesteros, que representaría a la patronal. Bueno, hubo rencillas, hubieron algunos forcejeos, se fueron a las manos. Yo digo, hay escenarios de violencia por parte de uno y otro lado de los actores de esta situación. Y uno, de acá sentado cómodamente en el estudio de radio, podría decir, ¿cómo van a recurrir a la violencia si está todo escrito, no? Pero bueno, en este trajín de la noche del mercado central, es difícil que algún muchacho saque el acta y diga, mira, acá está escrito, homologado por el Ministerio de Trabajo. ¿Y quién es la autoridad en el mercado central? Hay un directorio. Hay un directorio que es quien tiene que regular estas situaciones, pero este directorio, hay muchas denuncias de corrupción y de connivencia con los patrones para explotar más que nada a los trabajadores, e inclusive... Es un director que es puesto a dedo por el gobierno, por ¿no? el Ejecutivo, correcto. Está puesto por el Ejecutivo y hay un directorio ahí. Uno de los directores, mira vos, uno de los miembros del directorio es William Aldana. ¿También? Sí. William Aldana, el mismo que fue presidente de la Junta Electoral en el fraude del IPS. Sí, correcto. Así que, bueno, de hecho... ¿Pero cuántos cargos tiene este hombre? Y es una irregularidad porque no puede acumular más de un cargo en la administración pública. Está por constitución, está prohibido. Sí, hay una ley que dice que los empleados públicos no pueden acumular más de un cargo, a excepción de los docentes, que son los únicos. Aparte tiene un lugar también, creo, con las lanchas que cruzan la Encarnación, Aldana. Ah, no me digas. O el papá, creo que el papá. Bueno, a veces es privado, ¿eh? Sí. Bueno. Un Vanderbrüller de las lanchas. Así es. Bueno, a nivel nacional siguen las dificultades con los fondos buitre, la deuda externa que hace más de 30 años que viene acrecentándose en la Argentina, que nos habían dicho en esta última década que el país se había desendeudado, aparentemente no fue tan así. Seguimos debiendo mucha plata, muchísima plata, con la dificultad ahora de que hay un fallo en contra con respecto a la última reestructuración de la deuda que se hizo, que beneficia a los denominados fondos buitres, que son los holdouts, que pretenden pagar la totalidad de la deuda. Bueno, una deuda impagable en ese ámbito, de esa manera. La única salida que está encontrando aparentemente el gobierno nacional es el default. El default quiere llamarlo de otra manera porque dice que Argentina tiene voluntad de pagar, pero no le dejan. El default significa que el país entra en cesación de pagos, no va a poder pagar a sus acreedores o no quiere pagar a sus acreedores, como quieras verlo. Bueno. ¿Y qué significa buscarle otro nombre? ¿Buscarle otro nombre al default? No, porque son dichos de la presidenta que dijo, dicen que vamos a entrar en default, pero técnicamente no es así porque default es cuando vos no podés pagar. Y según la presidencia, Argentina está en condiciones de pagar a los que reestructuraron la deuda, pero no le dejan por un fallo del juez Griesa en Estados Unidos que Ordena pagar a todos. Primero ordenó incautar el pago que hizo la Argentina. Así que la Argentina dice, nosotros pagamos, lo que hay una traba legal que hace que no pueda llegar a destino el dinero. Así que no se llamaría default. Bueno, la costumbre argentina esta de cambiarle de nombre a las dificultades que estamos teniendo. Eso se llama eufemismo. Eufemismo, ¿no? Falacias o... No, el eufemismo es darle un nombre sutil o más elegante a algo que no es sutil ni elegante. Uh-huh. Es decir lo mismo pero con otras palabras más Es adornarle. Suave. Es adornarle. Un eufemismo es una forma de decir algo feo pero que suene más lindo. Así es, viste la falta que hace. Y la falta que hace Virginia Corol, que hoy está con dificultades técnicas también para usar un eufemismo. Bueno, pero viene la alternancia. Sí. No. Saludos a Virginia, no estamos peleados, no es que viene uno y después viene el otro. Sino que... Bueno, la estamos extrañando a Virginia ya, la voz femenina que siempre hace falta. Y bueno, está enfermita, está con gripe. Y fíjate vos, aparentemente podría ser gripe A. ¿Mm? Hay como un brote de gripe A y 30 casos aparentemente confirmados en la provincia. Y bueno, ante la duda, primero te dicen medicate y después hacemos los análisis. Uh-huh. Y bueno, en ese proceso está Virginia. Así que Virginia, un beso grande y que te mejores pronto. Bueno, y hablaremos hoy también con respecto a esto de la deuda externa, que es muy difícil de explicar, las consecuencias que está trayendo. Están habiendo despidos en plantas automotrices. Y bueno, los compañeros se están organizando, están reclamando, están saliendo a la calle porque, por supuesto, todos tenemos que defender nuestra fuente laboral. Y hay una arbitrariedad por parte de la patronal al hacer los despidos y las suspensiones. Después hablaremos también de los detalles legales de estas situaciones. Perfecto. Y de los detalles legítimos también. Así que más o menos esa es la síntesis del día de hoy, que trataremos de desarrollar en lo posible a lo largo del programa. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestra radio. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376-473-7874. 7378-74. También podés llamar a la línea fija 446-9020. Juan Manuel muy amablemente tomará el mensaje o tratará de comunicarte con nosotros. También podés escuchar en internet www.995.posadasmisiones.com. Y si te perdiste este programa o querés escucharlo de nuevo, puedes hacerlo en www.compromisoconlasbases.blogspot.com. Hacemos una pequeña pausa musical y seguimos con el desarrollo de los temas que hemos presentado en la hora del 14 bis. Hay un destino que no tiene pruebas. Por eso esta historia puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. La ruta sigue más allá de las luces de la autopista, secando al ojo de la lágrima. Pago en la fría noche cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Hay algo extraño y del otro lado que te teme y te da la mano para llegar hasta vos. We'll que no tiene pruebas. Por eso esta historia ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Habrá un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. ¿Sabías que el salario mínimo vital y móvil debe asegurar alimentación, vivienda, educación, vestuario, asistencia sanitaria, esparcimiento y vacaciones? Afiliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por educación y salud pública. Por salario mínimo vital y móvil de 7 mil pesos. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Continuamos en la hora del 14 bis con el doctor Juan Manuel Holtz, Ernesto Vallaneda quien les habla, y Juan Manuel Escobar en la operación técnica, que nos va muy amablemente a decir cómo está el tiempo y qué es lo que tenemos que esperar para el día de hoy. Bueno, la temperatura actual es de 10 grados 2 décimas, la humedad es del 73%, los vientos del sudeste a 9 kilómetros por hora. Sudeste. Ay, sudeste. No creo, ¿no? Bueno, frío, para... Frío. Sí, bastante. Para la tarde de hoy, cielo algo nublado, con vientos leves del sector sur, rotando al sector este. La temperatura máxima de hoy va a ser de 14 grados. 14 grados, fresco. ¿Eh? Así que, bueno, no hay lluvia, nada para... Para hoy, mañana y lunes, no. Ah, bien. El martes empieza a nublarse. Ay. Bueno. Y el... Gracias, Juan Manuel. Estamos todos con las narices un poco tapadas. Sí. Y atención que el viernes tenemos que tomar la caña con ruda, a ver si evitamos las pestes de agosto, ¿eh? Para ahí agosto tenemos que ahuyentarle. Tres traguitos nomás. ¿No era tres litros? Tres por por hora. Vine metiendo la pata todos estos últimos años. No, son tres traguitos en ayunas. Así es. Recordemos que tiene toda una fundamentación la caña con ruda. Que ampliaremos. Y no salir a manejar. No. Ese día hay que ir en colectivo. Sí. Bien. En agosto también comenzarán las clases después del receso de invierno y desde el Frente Gremial se realizó una convocatoria a paro de 48 horas. También recordemos que en Corrientes, UTEBA convocó a retención de servicios este lunes y martes, y en Chaco los gremios ATECH y CITECH amenazan no reiniciar el 4 de agosto. Así que acá en Misiones, junto con otras provincias, aparentemente se está convocando efectivamente al no inicio de clase, paro sin asistencia a los lugares de trabajo. El lunes habría una especie de mateada ahí a las 10 de la mañana en la Plaza 9 de Julio para debatir un poco la situación y ver cómo está el sector. Más adelante, en el otro bloque, voy a ampliar un poquito los aumentos que anunció el gobierno, que desde el Frente Gremial decimos que son escasos y no alcanzan, especialmente para los sectores el sector más castigado de la docencia, que es el maestro de grado. El maestro de grado tiene que solventar los gastos de su familia con 4.400 pesos al mes de agosto. ¿De grado desde la primaria? De la primaria, sí. Así que por ahí los profesores de secundaria tienen una oportunidad un poquito mejor, acrecentando horas. Los de terciaria, ni hablar, tienen... como triplican más o menos los ingresos de un maestro de grado con la misma... Provincial. Sí, provincial. ¿Y un profesor universitario de la UNAM, por ejemplo? No, esos ya dependen del sueldo nacional, así que no. Pero el sueldo es mucho más, importante. Más importante. Y aún así hay provincias donde están realizando medidas de fuerza. En Tucumán escuchaba el otro día que salieron a manifestarse los alumnos, en realidad... en solidaridad con los profesores, pero reclamando que se vuelvan a dar clases porque están perdiendo días de clase y van a perder turnos de examen. Pero lo que dicen los alumnos de las universidades es que el gobierno se haga cargo de la situación y busque la forma de solucionar. Así que, bueno. Sí, porque hay chicos que están pagando alquiler, están pagando su alimento, gente, sí, que va, viene de afuera, y esta el no avance en los estudios significa un gasto que no es la finalidad, sino tendrían que estar estudiando. Pero Ernesto, a ver, ¿esto quiere decir que probablemente no se inicien las clases en Misiones? No se inician las clases en Misiones. Lunes y martes, los primeros días, lunes y martes, de inicio de clases, hay paro docente en la provincia de Misiones. Eso ya es una decisión. Ya es una decisión tomada. Salvo que el gobernador levante el teléfono y diga... Sí. Salvo que se solucione a tiempo, no, ese es el camino que se ha tomado hasta el día de hoy. Así que, bueno, lamentablemente es la única forma de manifestarnos que encontramos los docentes. Lo que decimos por ahí es que los beneficios de la lucha serán mucho más de lo que cuesta perder 2 días de clases. Así que, bueno, así están las cosas. Lo paradójico de la educación en la Argentina, ¿no? O sea que este gobierno se jacta de decir que es el que más porcentaje del PBI ha invertido en educación. Sin embargo, esa inversión no se ve reflejada en los resultados. Según las mediciones de los exámenes PISA, que son exámenes internacionales, son mediciones internacionales de la calidad educativa, marcan en un puesto muy, muy bajo a la Argentina en cuanto a... El último que se hizo fue sobre comprensión lectora y el anterior era de cálculos matemáticos o al revés. Salió muy bajo los resultados de los alumnos argentinos. Y las estadísticas muestran que hay muy bajo porcentaje de egresados de universidades. Ingresan muchísimos alumnos a las universidades públicas, pero ingresan muchos, pero egresan muy pocos. Hay muy pocos profesionales egresados de las universidades públicas en la Argentina. Fíjate vos cómo es. Por ejemplo, se planifican represas hidroeléctricas y hay muy pocos ingenieros hidráulicos. Eso lo escuché la otra vez, que se reciben una cosa de 6 ingenieros hidráulicos por año. En la Argentina. O hay 6 ingenieros hidráulicos, bueno, tal vez estoy equivocado, pero es el porcentaje de egresados en... Sí, no tengo los datos exactos, pero es bajísimo el porcentaje de egresados de las universidades. Los que más hay son en las carreras humanísticas, por ahí en ciencias sociales, en ese tipo de carreras. Abogados. Hay más egresados. Sí, seguramente. A ver, ¿abogacía entra en humanística? Sí. Entonces, entran dentro de las ciencias humanas, de las ciencias sociales. En la facultad de... Bueno, en respecto a esto hay estudios, no son estudios, hay estadísticas de los porcentajes de egresados que hay en países, en potencias mundiales como China, como Estados Unidos, donde de cada 10.000 ingenieros se reciben 300, 400 personas en carreras humanísticas. Lo que pasa acá es, en Argentina es todo lo contrario. De cada 10.000 personas que se egresan de carreras humanísticas, los ingenieros, los técnicos son mucho menos. Así es. Y para peor, una vez egresados, encuentran mejor futuro laboral en el sector privado. O sea, no hacen la devolución al Estado de lo que el Estado invirtió en su carrera. O fíjate que en Uruguay hay una hace poco hicieron una ley nueva en la que los médicos, una vez egresados de las universidades públicas, debían pagar un impuesto durante 2 años, un impuesto que tampoco era el impuesto que le iba, sino un impuesto casi normal, digamos, casi simbólico, si se quiere, y ese impuesto va destinado a generar becas para los estudiantes de medicina. La condición para recibir la beca es que tengas aprobada en el año el 60% de las materias. Ajá. Para poder acceder a las becas. Y bueno, eso va creando un círculo virtuoso, ¿no es cierto?, de rendimiento académico positivo. Así que bueno, son cosas por ahí del sentido común. Tampoco bueno, el tema de la salud, Ernesto, es un tema muy complicado. Estamos viendo una situación de profunda crisis en la salud, y en el tema de los médicos sobre todo, y sobre todo en esta región de Misiones, donde los médicos que ya tienen alguna trayectoria o que son egresados de nuevos médicos, son tentados, y no solo tentados, sino que se van a trabajar a Brasil, Porque le ofrecen un básico de 8.000 reales mensuales. Sacando el cálculo, uno puede saber los números. 8 por 3, 24. No, por 4. Por 4, 4, 4, 4 y pico. 32, sí. ¿No fuiste a Brasil este año? No sabes cuándo está el cambio. Hoy no, no fuiste al Mundial. No, hay una dificultad de los para conseguir médicos. Tenemos un hospital con una gran infraestructura, con muchos equipos técnicos, pero está carente de profesionales. Y bueno, con este tema que estaba hablando, la Argentina está capacitando, está invirtiendo mucho dinero, en la educación de la formación de profesionales que después terminan, obviamente, un plan estratégico del Brasil. Los pocos egresados que tenemos de las universidades se van a Brasil, fíjate, al extranjero. Y esto es una fuga de capitales encubierta, una fuga, por supuesto, de capital humano real y de dinero también, porque se va, ese dinero que se invirtió. Solo dinero, que también eso después repercute en nuestra salud. Vos sabés que el otro día escuchaba también que así pasa con, por ejemplo, los pilotos de aviones argentinos que se forman en las academias militares del Estado. Y como el otro día salió un informe en un programa periodístico nacional en el que la aviación argentina, la aeronáutica argentina no tiene aviones. Hay 4 o 5 en condiciones de volar realmente, efectivamente, de entrar en combate, y unos pocos tanto en condiciones de volar. Así que los pilotos argentinos no tienen cómo hacer para volar, no tienen aviones para volar. Entonces sí o sí se tienen que ir a una que les conviene económicamente y otra que es su vocación y es su profesión. Su profesión es volar y no pueden volar en la Armada Argentina, en la aeronáutica argentina. Así que Y por ahí le das miedo también. Sí, está. Bueno, nos fuimos un poquito del tema entonces. Sector docente, paro el lunes y martes. El inicio de clases es en realidad un no inicio de clases. Así que paro sin asistencia a los lugares de trabajo y movilizarse en la medida de lo posible. Bien, habíamos hablado de noticias del IPS. Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Recurrieron entonces a la justicia electoral? Bueno, el tema de las elecciones, del IPS, la denuncia de fraude y todo lo que ocurrió con la elección de los directores de la rama activa y rama pasiva, finalizó en una, o fue una parte de una denuncia que se hizo al Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones para que investigue sobre esta situación de fraude, donde desaparecieron actas, donde se sustituyeron votos, donde las urnas aparecieron con las fajas sin la firma de las autoridades. O sea, diversas situaciones de irregularidades. Groseras que las denuncias siempre deben desencadenar una investigación. Esto fue lo que se solicitó al Tribunal Electoral, que investigue a ver qué pasó con estas actas. Si la policía dice, off the record, que entregó las actas y la Junta Electoral dice que no entregó las actas, esto merece una investigación del que tiene la facultad en la justicia. En ese sentido fue que se denunció al Tribunal Electoral para que investigue. En un primer término dijo que se debía agotar la vía administrativa, esto lo dijo el Tribunal Electoral, y eso, bueno, llevó a que presente un pedido, un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, así se llama técnicamente, es decir, que revea esta decisión, porque no puede decir que se agote una vía administrativa cuando uno está haciendo una denuncia de naturaleza o de tipo penal. O sea, acá hay que investigar, hay que llamar a testigos, llamar a personal de la policía, a las personas que estuvieron en la mesa. Nada de eso se hizo. Se pidió otra vez al Tribunal Electoral que revea esta situación, y con una resolución, a mi entender, arbitraria y sin sentido, ahora se declara incompetente. ¿Qué quiere decir eso? Que la justicia electoral dice, nosotros no podemos investigar en esto porque con argumentos que no son válidos, no son entendibles, deja a los jubilados del IPS o a los que participaron en las elecciones del IPS sin una justicia que entienda y que investigue. Desamparados. Desamparados, exactamente. Así que ¿y bueno, ahora todavía estamos en plazo en términos de presentar otra nueva revocatoria, otra nueva apelación al Superior Tribunal de Justicia para que ordene al Tribunal Electoral que investigue esta situación. Para esto las pruebas se van, las urnas ya desaparecieron, los testigos van pasando. ¿Y la Junta Electoral ya declaró ganadora a la lista oficialista? Vos sabés que no. Vos sabés que para declarar ganadora jurídicamente necesita un acto administrativo que es una resolución. La Junta Electoral nunca emitió una resolución. Labró un acta, en un acta diciendo estos son los resultados, pero un acta para que... Tampoco se juegan, ¿no? Un acta es la descripción de un hecho. O sea, uno cuando labra un acta describe un hecho. Hoy es un día soleado, frío... hay tantas personas presentes, o sea, un acta describe un hecho, no es una manifestación de un cuerpo o de una persona. Esto fue lo que faltó a la Junta Electoral, de sacar una resolución que diga, bueno, esto fue todo el procedimiento electoral, donde se ajustó a las normas, donde hubo una validez en las elecciones, y en consecuencia resolvemos declarar ganador, artículo 1 declara. Bueno, esto nunca ocurrió, es decir que el directorio que está hoy conformando tanto la rama activa como la rama pasiva está flojito de papeles. Que es lo que desencadenó también, por otro lado, hay presentado un recurso de amparo con una medida cautelar para que estas personas dejen de emitir resoluciones, porque no corresponde, porque nunca fue firme, nunca quedó firme. Nunca, primero que no hubo una resolución, y segundo que si lo hubiera habido, nunca quedó firme la resolución. ¿Y ahora cuánto hay que esperar? Y bueno, ahora el lunes tendría que el IPS tendría que dar una respuesta a una solicitud que hizo la justicia para por el recurso de amparo. Tendría que dar un informe, porque la primera medida en un recurso de amparo que toma la justicia es pedir informe, recabar información, en este caso al IPS, para que dé una respuesta a los diferentes puntos que se plantearon en el recurso de amparo. ¿Se va a convertir en una novela entonces de todos los sábados? Sigue la novela de todos los sábados. Tenemos un poco de esperanza en la justicia civil, en este caso la encargada del... Pero hay mucha impunidad, ¿no? O sea, estas acciones se llevan adelante porque hay impunidad. Con impunidad, con atropello, con ignorancia... Con soberbia también. Con soberbia, porque ni siquiera tienen la inteligencia en todo este fraude de hacer las cosas, por lo menos en los papeles, hacerlos bien. Bien, pausa musical y ya continuamos con la hora del 14 bis. Yeah. ¿Sabías que hay una central de trabajadores que pelea por tus derechos y que además puedes afiliarte de forma directa? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el derecho a organizarte en tu lugar de trabajo. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. CTA, afiliate a la CTA. Podés acercarte a Avenida Corrientes 2150 y ahí pedir una ficha de afiliación y ya sos parte de la discusión. Yo soy parte. Vos sos parte de la discusión ya. La estoy afiliado. Te dejaste tentar. Agrandaste la familia de la CTA, que es lo que esperamos, llegar a los millones de afiliados para poder tener la fuerza suficiente, los debates tengan la fuerza suficiente para tener la legitimidad que necesita un cambio en este país, un verdadero cambio. En fin, es el movimiento obrero que en acción, ¿no es cierto? Hay noticias, más noticias nefastas, si se quiere, feas noticias estamos recibiendo. En Picada Libertad, el Centro de Empleados de Comercio de Posadas realizó ayer una nueva reunión con los afiliados afectados por la suspensión de 60 trabajadores decidida por la conducción de la cooperativa Picada Libertad. Fíjate vos, 60 trabajadores quedaron en cesación de sus actividades, ¿no? Cabe recordar que la mayor parte de los trabajadores pertenecen a la UATRE, seguidos por los mercantiles y finalmente del gremio de la alimentación. Estamos pasando noticias de la CGT, si se quiere. Pero uno dice, ¿qué tiene que ver con la CTA? Y son trabajadores, son compañeros trabajadores que más allá del sindicato al que estén afiliados, están recibiendo una dura realidad, están teniendo, y bueno, va nuestra solidaridad con ellos también. ¿Y la suspensión por qué motivo es? No hace referencia, pero aparentemente es por la... La crisis económica. Dice, todos se presentaron, ese día de la suspensión, todos se presentaron a trabajar y a media mañana llegó un escribano que reunió a los trabajadores y ratificó las suspensiones. Sin saberes, seguro. No dicen, la verdad que no dicen la noticia. Bueno, pero si hay supuestamente... O con algún porcentaje, si es suspensión es con algún porcentaje del sueldo. Ajá. De todas maneras, cualquier peso que deje de entrar a tu bolsillo es una crisis en el hogar, ¿no? Para cada persona es una crisis. Se presentó este escribano diciendo que es escribano sin exhibir papeles que acrediten tal profesión. Son irregularidades que en la notificación que denuncian los trabajadores y la habilitación para el ejercicio profesional, y en un telegrama que enviaremos les haremos saber de la violación, dice esto el secretario del sindicato, ¿no? Les haremos saber de la violación del decreto 328/88 que exige una antelación de 10 días para poner en conocimiento al Ministerio de Trabajo y los sindicatos de las medidas que adoptará. Dijo esto Alegre, que es un secretario general que está acompañando esta lucha. Así que esto tiene que ver con lo que veníamos hablando antes de la crisis económica que está viviendo el país, que el mismo gobierno no reconoce como crisis, sino que dice como un momento difícil. El eufemismo del que vos nos explicaste hoy, de qué se trata la palabra eufemismo, es la aplicación de esto, ¿no? En estas situaciones. Adornar con ciertas palabras la verdadera crisis que estamos viviendo. En Córdoba también se vivió una situación parecida, pero más grave aún. Y ahí sí vamos a hablar mal de la CGT, porque compañeros trabajadores de la empresa Lear, que es una empresa automotriz, autopartista, fueron suspendidos, en la misma situación que estos compañeros de Picada Libertad. Fueron suspendidos de su lugar de trabajo y fueron enviados a sus hogares con el 75% de su sueldo. O sea, los jubilaron casi. Prácticamente lo jubilaron. Sin una jubilación anticipada. Sin el 82%, por lo menos. Y recordemos que esta suspensión, según la patronal, se debe a la crisis que vive el sector automotriz en la República Argentina. Y bueno, los muchachos trabajadores están organizados en un sindicato que se llama UATRE, que pertenece a la CGT, que se nuclea en la CGT. Es MATA, me confundí con la noticia anterior. Es MATA. Y fíjate vos la connivencia de la patronal con un sector del sindicalismo. esta empresa tiene delegados sindicales. Tiene delegados sindicales de ESMATA que, cumpliendo con su rol, organizaron a los trabajadores para resistir las medidas y salir a manifestarse a la calle. Pues bien, como son muy rebeldes, el ESMATA, el sindicato ESMATA, organizó una asamblea. Fíjate vos lo que hicieron. Reunieron a los trabajadores, los subieron a unos colectivos, algunos prácticamente engañados, porque le dijeron que le iban a llevar al lugar de trabajo, y les llevaron a un lugar del sindicato a hacer una asamblea. Dice, y ahí le anunciaron, bueno muchachos, en esta asamblea vamos a destituir a los delegados sindicales rebeldes, y vamos a proclamar a otros. Algunos pacíficos, algunos suavecitos. Claro, un poco más amigo del poder. Y, justo lo que no es necesario. Y le vamos a retirar los fueros sindicales, que es la protección, la tutela sindical de los delegados sindicales. Cosa totalmente irregular, totalmente ilegal y, por supuesto, totalmente ilegítimo. Pero ante la amenaza, la asamblea, bueno, firmen acá la conformidad. Ante la amenaza, la exposición que significa estar ahí frente a la burocracia sindical, bueno, firmaron los muchachos casi coercionado. Y bueno, firmaron y... Una coacción psicológica, por claro, lo menos. Claro, claro, claro. De superioridad de... Aún a regañadientes, nadie se atrevió a levantar la voz, porque ya en una asamblea anterior se intentó y levantaron la voz a algunos sindicalistas, rehusándose a firmar, y al otro día apareció el telegrama de despido. Parte del trabajador confía en su conducción. ¿Sí? Claro, se supone. Seguramente se supone, estaba el secretario general de ESMATA conduciendo la reunión, y en una situación así, el trabajador lo que primero, la última persona que empieza en desconfiar en su propio gremio. Sí, nosotros lamentamos dar este tipo de noticias, son denuncias que están hechas formalmente en la justicia ante el Ministerio de Trabajo, que quien debe accionar, lo lamentamos por los compañeros dirigentes de ESMATA, que digo, no son todos malos, ¿no es cierto? O sea, hay alguno que estará queriendo hacer las cosas bien, pero la realidad es esta, así que nos cuesta dar malas noticias con respecto a una organización sindical, pero bueno, son las que son las acciones que empañan, si se quiere, la acción sindical. Vos fíjate que el común de la gente considera que el sindicalista es una persona corrupta, vividora, que no labura, casi como el mal concepto que se tiene también de la clase política, ¿no es cierto? Ajá. Y bueno, hay muchos políticos y muchos sindicalistas que hacen un esfuerzo enorme para mantener este concepto en la sociedad, ¿no es cierto? Sí, bueno, pero a mi entender, Ernesto, así como hoy hablábamos de la salud, de la educación, que necesita reformas, el sector también gremial, sindical, también necesita una profunda reforma, sobre todo en la cuestión de como dijo el hijo de Moyano, que hay que llevar una democratización real de los sectores gremiales. Sí, por supuesto. De hecho, el diputado Víctor de Genaro presentó un proyecto de ley de reforma de la ley de asociaciones sindicales, una ley nueva en realidad, que... abre el debate para tapar justamente estos baches y estos superpoderes que tienen algunas organizaciones sindicales, ¿no es cierto? Pero lo que decimos siempre, no todos son malos, no todos los políticos son malos, no todos los sindicalistas son malos. La única forma de controlar que se hagan bien las cosas es con participación y con más democracia. Así que invitamos a los oyentes siempre a que se involucren en la temática, que aprendan, se informen y vean la forma de participar en diferentes organizaciones para fortalecer la democracia. Porque es muy fácil desde casa quejarnos y no hacer nada, ¿no? No basta solo participar en la elección del delegado barrial, del club, de la cooperadora de la escuela. En todo hay que buscar participar, aunque sea un pequeño granito de arena. Vos fíjate que la noticia de la semana fue este tema de los policías que asesinaron a un trabajador que... Un albañil. Que se tomó la... Girula. La noche para divertirse, ¿no? Que decía el Martín Fierro, siempre hay... ¿Cómo era? Siempre hay problema cuando el pobre se divierte. situaciones que decimos nosotros. Porque lo primero que salió es la maldita policía, todos los policías son asesinos. todos los policías son represores. Y yo quiero creer que algún policía bueno ha de haber. Yo tengo vecinos policías y no considero que son malas personas, mis vecinos o algún policía que yo conozco. Y digo, no hay que encasillar. Lo que sí hay que revisar un montón de cosas con respecto a la institución policial. ¿Cómo es posible que haya asesinos dentro de la fuerza? ¿No es cierto? Encubridores. Encubridores. El que cometió el error tiene que pagar por lo que hizo. Sí, uno hace una queja generalizada. Hay muchísimos policías buenos. Hay, como decía también, políticos buenos, gremialistas buenos. Hay de los buenos y los malos. Pero uno la queja siempre la hace, si bien se refiere hacia abajo, pero la queja va hacia arriba. La queja va a las instituciones gubernamentales que permiten que haya este tipo de policía y que haya policías sin capacitación, sin formación, que en una situación de crisis, porque me imagino que habrá sido una situación de crisis lo que pasó con este trabajador, que tal vez con un poco de alcohol y de noche se habrá puesto un poco rebelde. Pero bueno, el policía tiene que estar formado para en esa situación poner paños fríos y no terminar en un hecho de violencia y con la muerte de un trabajador. Por supuesto que toda la sociedad también tiene que rever las formas de divertirse, ¿no es cierto? El accionar, la cultura que tenemos de que la diversión pasa por el descontrol, ¿no es cierto? Vos fijate que uno de los negocios más rentables de la ciudad de Posadas son los boliches bailables y con la venta de bebidas alcohólicas, ¿no es cierto? Y todo lo que eso acarrea, ¿no es cierto? Yo creo que, bueno, hay muchas cosas para revisar y la policía como institución tiene que revisar también muchas cosas. Estamos recibiendo mensajes sobre el final del programa. Bettina Páez, la querida compañera que siempre está prendida a la radio, nos acompaña y dice: la democracia sindical es algo inherente a la CTA desde su nacimiento. Al fin los moyanos se acuerdan de eso. De la crítica constructiva de Bettina Páez, que, por supuesto, la CTA inclusive, fíjate que nace del descontento con la burocracia sindical. Hubo algunos rebeldes, si se quiere, como Víctor de Genaro, como el ya difunto Germán Abdala y otros tantos, que se atrevieron a salirse de esa superestructura, se atrevieron a salir de una zona de confort, si se quiere, y hacer algo nuevo, algo diferente, que es la CTA, una central con el mismo rango y con la legitimidad que le da las diferencias con la CTA, ¿no es cierto? Así que bueno, gracias Bettina por tu aporte. También le quiero mandar un saludo a mi amigo Sebastián Benítez, que está escuchando la radio, se está informando, y dice: muy interesante el programa. Bueno, un saludo Sebastián, y bueno, nos vemos en la radio. Le invité a venir porque él es un especialista en este tema del caso este policial del asesinato de del albañil. Bueno, no quiso venir, nos animó. La próxima te esperamos acá, Sebastián. Sí, con unos policías más. Sí. Así que bueno, eso más o menos fue el pantallazo que dimos. Recordamos que se siguen recolectando firmas por el 82% móvil. Acercarse especialmente los días jueves a la Plaza 9 de Julio. Ahí están los jubilados. Acompañar la marcha y por qué no firmar la planilla de firmas por el 82% móvil para los jubilados, que si Dios quiere algún día todos llegaremos a la jubilación, ¿eh? Ojalá. Y esperemos que se mejore esto del IPS, ¿eh? Y que no solo que lleguemos a una jubilación del 82% móvil, sino que este 82% móvil sea real, porque sí, el salario del empleado, tanto del sector público como del sector privado, hay un no remunerativo que no es tomado en cuenta para la jubilación. Y a seguir informándose con respecto a la deuda externa y los holdouts, porque eso va a repercutir en la vida diaria del trabajador. De hecho, están habiendo despidos, están habiendo suspensiones, que son consecuencias de la crisis económica. Creo que volvieron a subir los impuestos acá en la provincia de Misiones, a los monotributistas. Bueno, una buena noticia por ahí es que subieron los aportes patronales los aportes a la obra social para las ¿cómo eran? Las empleadas de las casas de familia. Sí. El personal de rentas. El personal de casa de familia, las empleadas domésticas, ¿no? Y también subieron los impuestos a los monotributistas. Así que, bueno, se viene el impuestazo, se vienen más recesión, más inflación, y bueno, desde nuestro programa trataremos de, en lo posible, informar para saber de qué nos tenemos que defender. ¿Qué derechos tiene y cómo exactamente? ¿Dónde se puede reclamar? Y lo que decimos siempre es que siempre las crisis las pagan los trabajadores, ¿no es cierto? El eslabón más débil de la cadena económica es el trabajador, y bueno, esto no tiene por qué ser así. Si la deuda no la produjimos los trabajadores, son otros las que la tienen que pagar, o por lo menos compartir los gastos, ¿no? Pues fíjate que una de las noticias de esta semana fue que los fondos buitres pretenden embargar las cuentas de Lázaro Báez, aduciendo que son fondos es plata del Estado, extraída de alguna manera, legal o ilegal, del gobierno, así que no. Difícil que el chancho chifle, ¿no? Bueno, y no, es dolorosa la situación del trabajador ya de por sí, que no alcanza con un salario, inclusive con un salario de la mujer y del hombre en una casa, y que se sume estas situaciones de crisis y de suspensiones y de reducción del salario, sumado a la inflación, lleva una situación insostenible para los trabajadores. Y para el sector docente, me estaba olvidando que yo quería reflejar un poquito cómo fue la evolución del salario de bolsillo para los del sector docente. El cargo testigo del de maestro de grado, que corresponde a 15 horas de cátedra de la secundaria, en enero era de 3.416 pesos. En marzo fue de 4.032, de 3.416 a 4.032. Y terminaría en agosto en 4.400 pesos, salario de bolsillo. Y en función de esto, estos son los datos exactos con respecto a la pregunta que me hacía la semana pasada un oyente del sector docente. Yo no tenía, en realidad, porque era muy confusa la información que se estaba dando en los medios periodísticos. Y no había un informe oficial. Es decir, que menos de 5 mil pesos en agosto. Sí, sí. Nadie vive con menos de 5 mil pesos. Esto es el cargo testigo. El sector más castigado, decíamos hoy, es el de la maestra o maestro de grado, que es el sueldo más bajo de la cadena, que es el cargo testigo, que es este, 4.400. Por supuesto que el profesor de secundaria que acumula más horas puede tener un sueldo un poquito mejor. Y el sueldo básico, para que vayan sacando sus cuentas, en enero era de 1.906 pesos y terminamos en agosto con 2.340 pesos. 1.900 en enero, 2.340 en agosto. Creo que representaría algo así como un 22% de aumento en todo el año, en el salario básico. Y en el salario de bolsillo representaría un 28% de aumento. Sin antigüedad estamos hablando, de ahí cada uno puede ir sacando las cuentas con respecto a... Hay que aprender a leer el recibo de sueldo también, es medio complicado, pero hay que aprender. Si tienen tiempo en algún momento, comunicarse con compromiso con las bases, y nosotros podemos ir a la escuela y tratar de, entre todos, aprender a leer el recibo, porque nadie tiene la posta, es tan complejo que entre todos vamos aprendiendo permanentemente. Bien, Juanma, está por el día van de hoy. A ser las 12. Se va la hora y se enfría el mate. Así faltó que Virginia hoy con el mate. Virginia con el mate. Un abrazo grande a Virginia, que te mejores. Esto fue entonces la hora del 14 bis. Gracias, Juan Manuel. Un honor, como siempre, estar disfrutando de la mañana del sábado con vos. Esto fue la hora del 14 bis, el espacio radial de la CTA. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo 99.5. No nos importa si nos escuchás desde tu casa, o desde tu trabajo, si estás haciendo compras, o en el gimnasio. O estás en el gimnasio.